13 y 15 minutos y continuamos aquí en el magazine de hoy Radio Talavera en el 95.0 de su dial, con esa tertulia de los viernes. Bueno, en la semana, bueno, antes de empezar con los temas, vamos a saludar a nuestros invitados. Está con nosotros Luis Flores del PSOE. Buenos Hola, días. Buenos días. Al otro lado del teléfono, Miguel Ángel Sánchez de Ganemos. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y aquí a mi diestra, Víctor del Río de Ciudadanos. Hola, Víctor. ¿Qué tal, Marina? Muy buenas. Bueno, pues ahora sí, vamos a por esos temas que queremos, bueno, pues estudiar un poquito más a fondo, ¿no? El lunes fue el debate, la segunda parte del debate del estado de la del municipio. Se propusieron, creo que hay poco debate, porque bueno, pues se aprobaron todas las propuestas que llevaban cada uno de los grupos, pero aún así no sé si alguno de vosotros quiere pues decir algo de ese debate. Pues que fui adivino, que aquí el viernes anterior dije que se iban a aprobar más de 80 medidas, fueron 97, todas a favor, ninguna en contra, y ahora evidentemente lo que nos toca es, al igual que recalqué el pasado viernes, por dónde se empieza, cuál es más importante, cuál es menos, quién se va a encargar de eso, quién va a llevar un control de lo que se va a ir haciendo o no, al igual que pasa con las mociones de cada mes. Es decir, las intenciones son muy buenas, al final seguimos decantándonos por fomentar el empleo, fomentar la economía, que es lo que evidentemente Talavera necesita, pero ahora hay que darle forma, tenemos el regalo, hay que ponerle el lacito para saber si va a ser positivo o negativo todo esto. Bueno, negativo no puede ser, ¿no? Si se han propuesto... Se pueden hacer las cosas mal, entonces es negativo. Ah, bueno, vale. Luis, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, pues efectivamente todas las propuestas que llevaron los grupos del municipales se aprobaron, unas con más apoyo que otras, pero bueno, todas se aprobaron. Lo importante es, como decía Víctor, ver qué consecuencias tiene, ver qué seguimiento, ver qué acciones se emprenden, ver si sirven de algo en definitiva. Es decir, que llevamos una legislatura en la cual no será por falta de propuestas ni por falta de mociones de principalmente los grupos de la oposición, no será por falta de ideas, pero esas ideas luego quien las tiene que llevar a la práctica es el equipo de gobierno. Es decir, nosotros como oposición no mucho más podemos hacer que instar a que se adopten esos acuerdos, a esas medidas, esas iniciativas, pero al final el que tiene la llave de la maquinaria administrativa es el equipo de gobierno y en su hoja de servicios estará el haber cumplido o no con todas estas iniciativas. Miguel Ángel. Sí, bueno, no sé si se puede decir si es positivo o negativo que todo se haya aprobado, ¿no? Porque da una sensación, bueno, sensación de demasiada aceptación de las políticas que, bueno, en general, ¿no? Quizá, no sé, poniendo un símil futbolístico, el equipo de gobierno nos está dejando demasiado el campo de juego a la oposición y no estamos sabiendo utilizarlo adecuadamente, ¿no? Y nos está metiendo los goles, pues como se está gobernando en Talavera, ¿no? Con junta de gobierno, con reuniones solamente del equipo de gobierno y los plenos y toda la parafernalia, como hemos visto esta semana, del debate del estado de la localidad, la semana pasada, bueno, pues están quedando de cara a la galería, ¿no? Quizá no sepamos estar aprovechando todo lo que, como decía Luis, todo lo que, pues todo ese campo que nos está dejando el gobierno. Y bueno, pues se aprobaron cosas importantes, algunas ya conocidas y repetidas y que ya cansan de llevarlas al salón de pleno, pero otras cosas muy interesantes, como interesantes para mí, porque la propuso Ganemos Talavera, una de ellas que es la remunicipalización del agua, es decir, que el agua en el año 2019 empecemos a trabajar ya para que vuelva a ser un servicio prestado por una empresa pública y una empresa donde los beneficios, entre comillas, los beneficios que está teniendo ahora mismo una empresa privada, reviertan en la ciudad y no en una multinacional, ¿no? Entonces, se aprobaron cosas interesantes, otras menos, pero ahora está en nuestras manos ponernos a trabajar y sacarle jugo al asunto, ¿no? Y, bueno, repito, no que nos sigan metiendo los goles el equipo de gobierno en junta de gobierno cada semana. Bueno, pues vamos a ver si realmente el gobierno hace el trabajo de gobierno que corresponde y la oposición le toca hacer el trabajo también que le corresponde y entre todos logran que todas esas propuestas se lleven a cabo, que sin duda es lo que más beneficiará a los ciudadanos. En otro orden de cosas, vamos a hablar de artesanía y vamos a hablar de cerámica. En la feria de Farcama, el presidente regional, Emiliano García Page, anunció que se iba a recuperar el Centro Regional de Formación de la Artesanía en nuestra ciudad. Sin duda, eso a primera vista parece una buena noticia, pero no sé si, como otros muchos anuncios, Bueno, pues se ve que es factible que realmente se haga, ¿no? ¿Cómo se ve desde la propia Talavera? Víctor, venga. Bueno, yo voy a empezar siendo crítico, porque como decías, un poquito pasando de puntillas, Marina, puede ser una de tantas propuestas que se suelen hacer, me da igual la ideología del partido, Partido Socialista, Partido Popular, y al final todos sabemos las que se han llevado a cabo, que son más bien pocas. Sería positivo que se lleve a cabo, al igual que sería positiva esa inversión que hace pocos meses anunció también García Page en una granja de bovino de aquí de la zona de Talavera, sobre lo que iba a actuar en la comarca de Talavera, una inversión millonaria, que prácticamente sería mejor incluso que apoyos europeos que tanto está solicitando Talavera. Hay que apoyarlo, hay que intentar sacarlo adelante, hay que intentar que sea en el menor tiempo posible, porque volvemos a decir que Talavera no está en planta, no está en la UBI, está en la UCI y prácticamente con el marcapasos a punto de ponérsele, y por tanto todo lo que sea a corto plazo es importantísimo, y si es un granito de arena, como lo que anunció García Page el otro día, pues positivo sea. Pero evidentemente todos sabemos de dónde venimos, todos sabemos lo que se ha hecho, y veremos a ver si este es una ideología o una idea más que queda en el archivador, o es una idea que se lleva a cabo. En todo caso, ¿es una medida que puede ser realmente beneficiosa para nuestra ciudad? Bueno, sí, efectivamente. Yo, desde el Partido Socialista y desde el Grupo Municipal, nos parece sinceramente una buena idea. Entendemos, pues lo que comentaba ahora Víctor, el escepticismo que se pueda suscitar cada una de estas propuestas o anuncios. Pero la verdad es que el Centro de Promoción de la Artesanía, que estuvo funcionando hasta el 2011, funcionó y funcionó bien. Y fue precisamente cuando llegó el Partido Popular cuando se lo cepilló y lo quitó de medio, ¿no? Ahora este anuncio requiere de pues una necesidad, una inversión, una plasmación en los presupuestos regionales, por supuesto que sí. Entendemos que desde luego es una buena noticia de por sí, y bueno, confiamos y tenemos desde luego todas las esperanzas en que se lleve a cabo. Me parece una buena noticia, me parece que el sector artesano de Talavera requiere todo el apoyo, toda la promoción posible, y en este sentido yo creo que del gobierno regional me parece un buen paso, un primer paso, y estamos muy, muy de acuerdo con la propuesta. Y me gustaría apuntar, antes de que hable Miguel Ángel, que es a lo mejor un primer paso de algo que se tienen que dar una serie de pasos por parte de todo el mundo. Es decir, yo como talaverano muchas veces me enerva que, por ejemplo, a día de hoy no hay una plataforma web donde se pueda vender cerámica. Y vas a los ceramistas, vas a cualquier asociación que tiene relación con la cerámica, y te dicen que, bueno, es que eso a lo mejor te complica, hay mucha producción que hacer. Señores, estamos en el siglo XXI. Y la ciudad de Talavera no tiene una ventana para vender cerámica a través de internet. Y a lo mejor este paso puede ser el hilo conductor para modernizar la cerámica de Talavera, que tanto se nos llena la boca de decir que somos ciudad de la cerámica y que tanto estamos dejando de desear en los últimos años, porque no veo edificios con cerámica, no veo nuevas construcciones con cerámica. Nos dedicamos a... cada construcción tiene que tener un 1% de cerámica, hacemos un mural ahí escondido y con eso nos vale. Eso no es ciudad de la cerámica, eso no es cuidar el patrimonio de Talavera. Miguel Ángel. Sí, bueno, yo creo que está claro, ¿no? Este es otro de los huesos que nos tira de vez en cuando el presidente de Castilla-La Mancha, que todos son promesas, pero no hay nada real, ¿no? Y además este hueso se nos lanza cuando hay una propuesta desde aquí del ayuntamiento para abrir como centro minorista, mercado minorista, o abrir el centro de abastos, el que era antes, este recinto, abrirlo para, bueno, darle otra utilidad, ¿no? Entonces parece que es una especie como de contrapropuesta del Partido Socialista, gobierno de Castilla-La Mancha, es una cosa un poco extraña y un poco rara, ¿no? Pero al fin y al cabo no es en ningún caso lo que necesita Talavera. Y saltando por encima de lo que, y asumiendo lo que comentaba Víctor, ¿no? De la atomización, de lo poquito que nos queda ya de la cerámica artística, la responsabilidad que también tienen los artesanos y, bueno, la incapacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y a los nuevos tiempos, aparte de todo eso, lo que Talavera precisa por parte del presidente de Castilla-La Mancha no son anuncios, sino son hechos. Y lo que tiene que hacer el presidente de Castilla-La Mancha es obligar a las administraciones a sentarse en una mesa y buscar soluciones para Talavera, para bajar los ratios de desempleo a niveles admisibles o similares a otras ciudades, no de Castilla-La Mancha, sino de un radio de 100 kilómetros de la capital de España y el área más desarrollada del sur de Europa, que es Madrid, ¿no? es lo que hay que hacer, y eso es inversión, dinero, poner a Talavera en el mapa, y eso es lo que tiene que hacer un presidente de Castilla-La Mancha, no venir a lanzar propuestas o contrapropuestas que salen del Partido Popular, del Ayuntamiento de Talavera, que pueden ser buenas o malas, pero el presidente de Castilla-La Mancha tiene que estar a otro nivel, en otra escala, y se le piden otras cosas, ¿no? Y desde luego nosotros en Ganemos Talavera tenemos claro que lo que tiene que tener un presidente de Castilla-La Mancha, en este caso del Partido Socialista, como tampoco lo hizo la presidenta Cospedal del Partido Popular, es soluciones a Talavera y sentar en la mesa a las administraciones para que vengan millones, proyectos, un tren en condiciones, unas vías de comunicación en condiciones, es decir, situar a Talavera en el mapa. Y con una vez que estamos situados en el mapa, ya nos apañamos nosotros para salir. Lo que pasa es que empezamos hablando de la cerámica y terminamos hablando del trasvase o del AVE. Pero, no, es una propuesta, Luis. Es una sí que es una contrapropuesta a la política del Partido Popular, efectivamente, una contrapropuesta al Partido Popular que cerró el Centro de Promoción de la Artesanía y la contrapropuesta es volver a abrirlo, ni más ni menos. Tampoco se ha dicho que tenga que ser en el edificio del mercado, el antiguo mercado de abastos. Da igual, si se tiene no, que abrir. No, da igual, quiero decir que esto no es. Pero no se hace para tapar o para intentar contraprogramar la iniciativa, la supuesta iniciativa que hay o el interés que hay en reabrir ese centro, ¿no? Se trata simplemente de un anuncio el cual recoge también la necesidad de las inquietudes que tienen los artesanos en Talavera, que entre otras cosas, y de lo que tampoco se habla mucho, pasa por fomentar el interés, no solamente en cuanto a la comercialización de los productos, sino también fomentar el interés de la sociedad por la cerámica, fomentar, digamos, la vocación de los jóvenes en formarse, en entender, en comprender, en adquirir un oficio y en seguir y en labrarse un futuro a través de él, ¿no? Es decir, y continuar con una tradición artesana que en Talavera se está perdiendo por muchas razones, por razones de la crisis, por la falta de venta, pero también por la falta de formación. Luis, estoy de acuerdo, pero un presidente de Castilla-La Mancha en el debate del estado de la región no puede traer para Talavera esa propuesta en el año 2016 y cómo estamos. Es que en el debate sobre el estado de la región se habla de muchas cosas de política general y sinceramente anuncios concretos como el que dio el presidente para Talavera no hay tantos. Es decir, que a mí me parece, sinceramente, me parece un gesto positivo el hecho de que cada vez que hay un evento y la gente lo palpa, hay una feria de ganado bovino, pues el representante político de turno de repente, por obra o omisión, salta con una idea o con una propuesta sobre ese sector. Ha tocado artesanía porque era Farcama, si llega a ser la feria de los libros, pues es sobre los libros y las editoriales. Y el problema es que, como dice Miguel Ángel, muchas veces se llevan en consideración ciertas propuestas cuando les viene bien políticamente. Voy a Farcama y digo que vamos a apoyar a la cerámica reabriendo algo que efectivamente no se tendría que haber cerrado. Pero luego hay que llevarlo a cabo. Bueno, realmente no fue en Farcama, fue en el debate sobre el estado de la región. Pero vamos, yo prefiero las propuestas anunciando que van a abrir centros y comprobar, efectivamente, y exigir que ese centro se abra pues en el plazo razonable, no sé, de 1 o 2 años. Prefiero esas propuestas que las propuestas que no nos hicieron y que luego nos trajeron, por ejemplo, de cerrar el centro de promoción de artesanía o, como dices tú, en una feria del bovino o ganadera, no anunciar, pero luego cerrar y derribar el mercado de ganados. En eso estamos todos de acuerdo. Claro, es que una cosa no quita la otra. Entre proponer un nuevo centro y tener la posibilidad y exigir su construcción y su apertura, y tener por lo menos esa expectativa, o encontrarnos con lo que nos encontramos la legislatura pasada de cierres y derribos. Que sí, pero yo estoy con Miguel Ángel. Estoy con Miguel Ángel. ¿Tú crees que Talavera, en el debate de estado de la región, el punto clave de la ciudad es que se va a abrir un nuevo mercado de artesanía? No hay cosas más importantes para atraer a esta ciudad que está en la bancarrota absoluta. Seguramente para Talavera el resto del debate fue mucho más interesante y más necesario y en el cual se debatieron muchas cosas más relacionadas y más importantes con el futuro de Talavera que el propio centro de artesanía. Es decir, estaban hablando también de política general. Y es mucho más importante la reactivación, por ejemplo, de la contratación en el SESCAM, la reapertura de centros públicos, la recuperación de los derechos, es mucho más importante, no solo para Talavera, para toda la región. Pero esto fue un anuncio concreto. Es decir, que yo creo que lo que no podemos hacer es extrapolar que el anuncio concreto este fue lo único bueno que ofreció el presidente para Talavera. Lo bueno es donde salió el nombre de Talavera. Todo lo demás, sí, evidentemente, se podrá hacer caso de Puertollano y Talavera, pero Talavera solo salió relacionado con eso, Luis. Está relacionada en cada una de las propuestas que hizo el presidente. Si el presidente se compromete a ampliar, a mejorar el sistema sanitario, lógicamente lo va a ampliar de toda Castilla-La Mancha, incluido Talavera. Miguel Ángel. No, vamos a ver. Si es que nosotros en Talavera tenemos un máster en promesas y tenemos un máster en proyectos, anteproyectos, estudios previos, estudios iniciales, y las tajadas siempre se las llevan otros, ¿no? Bueno, estamos en vacas flacas. Castilla-La Mancha es una región ahora mismo inviable. Objetivamente ahora mismo la capacidad de inversión de un gobierno de Castilla-La Mancha es prácticamente cero. ¿Por qué? Porque, bueno, pues Castilla-La Mancha ahora mismo, año 2016, hemos visto que no funciona, ¿no? No funciona porque no tenemos recursos endógenos, porque nos falta la capital, que es Madrid, que está arrancada y está en otro sitio, y bueno, pues tenemos que apañarnos con lo que tenemos. Eso lo tenemos claro, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Un presidente de Castilla-La Mancha tiene que traer propuestas concretas para la ciudad, la cuarta ciudad de España en desempleo y una de las peores de Europa Occidental. Tiene que tener propuestas. Es una auténtica vergüenza para un gobierno de Castilla-La Mancha, gobierne quien gobierne, que estemos en esta situación, ¿no? Porque no somos las otras tres localidades de Cádiz, estamos a 100 kilómetros de Madrid, a 90 kilómetros de las ciudades con menor desempleo y creciendo en la Comunidad de Madrid. Es decir, estamos en un gueto dentro de una zona que no tiene por qué estar así. Entonces, un presidente de Castilla-La Mancha tiene que traer cosas concretas. Y el aspecto que comentaba Luis de la sanidad, bueno, conocimos lo que se filtró, ¿no?, del mismo debate, que no se contratase a nadie más, sabemos los problemas que tenemos en muchos sitios, en sanidad, concretamente, con la falta de contratación de anestesistas, que están provocando auténticos tapones en nuestros servicios, ¿no? Entonces, yo entiendo que estamos en mala situación. Entiendo que Castilla-La Mancha está mal. Sí, yo soy el primero que entiende que las propuestas y las medidas concretas son exigibles y, desde luego, cabe más alegrarse por una propuesta, una medida concreta que se haga y que se cumpla, que por muchas cuestiones que se dejan en el aire. Ahora, lo que no podemos pasar es de ese planteamiento genérico a decir, no, es que ahora que ha propuesto recuperar el Centro Regional de la Artesanía, ahora vamos a darle la vuelta al calcetín y vamos a decir que es una mala noticia. Pues no. Esta noticia concreta es buena. Es una noticia, insustancial para Talavera, Luis. Es una noticia que sí, que vale. Pero es que empezar por la casa no la podemos empezar por decorar o por comprar un cuadro o como un aplique. Es decir, la casa estructuralmente hay que empezarla por otro lado. Y ahí tenemos que solventar muchas cosas y para eso tenemos un presidente de Castilla-La Mancha. Tenemos una comunidad autónoma que tiene ciertas competencias, porque el Estado tiene otras. Y el presidente tiene que sentar en una mesa representante de todas las administraciones, que son muchas, y creérselo de verdad. Bueno, pero es que en el propio debate donde se anunció el Centro Regional de Artesanía también se habló del AVE, por ejemplo, y de las plataformas logísticas. Sí, pero o sea, es que parece que Emiliano García Page se presentó al debate del Estado de la Región, anunció, sacó el cartelito con el Centro Regional de la Artesanía y se largó. Pues no fue así. No, pero es que salieron muchos Talavera, temas. De hecho, se habló de todos los temas que puedan ser de importancia para la región y también para Talavera. Y se habló Estamos hartos de cuentos de la lechera en Talavera. Entonces, claro, aquí hay que traer ya hechos, no proyectos. El AVE, ¿cuántas veces nos han vendido el AVE? El centro, el nodo logístico, si están marcadas las vías, están marcadas por el sur, lo hemos dicho otra vez, el Valle del Guadiana y Valle del Duero al norte. Es decir, hay decisiones políticas que competen al gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista que han dejado a Talavera esquinada. Lo que queremos es que pongan a Talavera en el mapa y a nosotros nos encargaremos de salir a flote, pero por lo menos a un presidente autonómico se le pide que diga, voy a por Talavera, voy a sacarla del fondo del mar como un submarino hundido, las películas de la Segunda Guerra Mundial. Voy a sacarlo antes de que la gente se acabe de asfixiar en el fondo del mar. Luego ya veremos qué ponemos, si le pintamos de verde o azul al submarino, pero primero vamos a lo importante, y es salvar a la gente, salvar a Talavera, crear trabajo, y eso se hace, vale, con inversiones. Pues entonces, si os parece mejor, quitamos esa propuesta de resolución del debate, decimos que no queremos el Centro Regional de Artesanía, porque como tenemos otros muchos problemas, que es verdad que los tenemos, de momento que no se dediquen a arreglarnos el problema de la artesanía, que empiecen por otro lado, que ya les diremos. Bueno, yo cambio que no arreglen el Centro de Artesanía por una medida de 20 millones de euros, por ejemplo. O 100. Lo cambiamos, ¿no, Víctor? Yo por mí sí, ¿eh? Desarrollo industrial, colocación de empresas y doble vía de tren de por ejemplo, que cierran el centro. Bueno, vamos a cambiar de asunto, pero vamos a seguir hablando de ofertas o de propuestas o de anuncios, ¿no? En definitiva, Talavera va a solicitar a la Junta 740.000 euros para formar a 120 desempleados. Son 8 talleres de empleo en los que van a participar, bueno, pues eso, unos 120 desempleados. ¿Es una medida adecuada, suficiente, innecesaria? ¿Qué opina? Este es un anuncio del ayuntamiento. Hombre, nada es innecesario. Con la política de Luis de que el centro artesaniano es innecesario, pues nada es innecesario, evidentemente. Es un parche más. Es un parche más de medidas de empleo de cara seguramente a que las cifras del paro de aquí a los próximos meses pues tengan una ligera y moderada, un moderado repunte. Y al final estamos en lo mismo. Ahora piden a la Junta un dinero que antes no se pedía porque era de tu mismo partido político, y ahora si nos dice la Junta que no, pues nos vamos contra la Junta, y antes no lo pedíamos y nos decía que sí y no lo queríamos. En definitiva, que es como decía antes Miguel, el cuento de la lechera, pidiendo siempre a organizaciones o administraciones que son generalmente de distintos partidos políticos, porque así además tengo un enfrentamiento por donde llevar a cabo una serie de historias, y evidentemente si se conceden, pues bienvenido sea. Pero seguramente lo que vaya a pasar es que la Junta diga que ya ha tenido relacionada con el empleo varias actividades y acciones en Talavera y no se lleva a cabo. Y esto se suma a Ledusi, esto se suma a un montón de historias que evidentemente no están favoreciendo para nada a nuestra ciudad. Esas cosas, mencionando a Ledusi, esos dineros que se pierden, ¿es por una mala planificación realmente del ayuntamiento o es porque realmente no hay dinero y se va o se presentan proyectos mejores? Porque en el Ledusi hemos visto cómo otras ciudades se han llevado el dinero que podía haber venido para Talavera, porque ha faltado proyecto, ha faltado gestión. Estamos hablando de estos 8 talleres de empleo. ¿Es posible que no se nos concedan? ¿Por qué? ¿Porque hay una mala planificación? ¿No son buenos talleres? Yo solo sé. ¿O porque realmente no hay dinero? Y antes de que hable Luis y Miguel Ángel, que seguramente puedan aportar más medidas técnicas. Si Talavera se vende bien, no hay ninguna ciudad que le hayan dado parte del EDUSI que esté peor que Talavera. Por tanto, es que algo evidentemente no se ha hecho bien. Porque si Talavera de verdad saca públicamente la lista y hace ver a las administraciones cómo está, es que no es que nos den un EDUSI, es que, hablando mal y pronto, nos darían 4. Y no se nos ha admitido. Algo se ha hecho mal. Bueno, yo creo que para empezar son temas diferentes. Es decir, lo que has comentado al principio de los cursos de formación, yo creo que la formación es esencial y es básica y me parece imprescindible, desde luego, para favorecer o para intentar que la gente que está en paro pues tenga un futuro laboral. Es decir, gran parte del problema del paro que tenemos en España y en Talavera procede principalmente de que la crisis de la construcción ha llevado a mucha gente sin cualificar al paro, y es que no tienen otra cualificación, no tienen otro oficio donde poder aspirar a colocarse. Eso por un lado. La solicitud de estos cursos me parece acertada, acertada en la medida en la que la cualificación que se pretenda dar pues esté acorde con, hombre, con, a 6.000 con las expectativas. Euros, a 6.000 euros el desempleado por curso ya puede ser un curso en condiciones. Claro, bueno, sí, bueno, efectivamente hay una parte que es la retribución, que por supuesto, pues al desempleado que adquiera la formación le puede suponer un alivio momentáneo de unos meses, pero de luego el fin fundamental de esta formación no es cobrar esos 6 meses, me parece que son, ¿no? Sino el de cifrarle una capacitación profesional para luego, joder, poder optar a un trabajo mejor. Es decir, el problema del paro que tiene Talavera, por ejemplo, no se arreglaría si ahora mismo viene, no sé, si viene la NASA y se instala en Torrehierro. ¿Cuánta gente cualificada hay que pueda trabajar en la NASA? Hay muchos talaveranos cualificados fuera de Talavera. Están fuera, sí, problema. Pero de los que están dentro, de los que se han quedado y los que están en paro, muy pocos. Existe un déficit de cualificación. No lo sé, desconozco ahora mismo cuál es el contenido de los cursos que se quieren solicitar, si efectivamente se ajustan a la realidad, a la demanda potencial que pueda haber en el entorno de Talavera, ¿no? Eso sí que es importante saberlo, pero desde luego que a mí la formación me parece fundamental. En cuanto al tema del EDUSI, pues efectivamente se nos ha denegado el EDUSI. Razones habrá, en parte, desde luego, como decía Víctor, argumentos para solicitar un EDUSI para Talavera, pues nos sobran los motivos, ¿no? Pero luego también eso hay que vestirlo y hay que darle forma. A lo mejor, no lo sé, el trabajo que se ha hecho, que se ha presentado, pues no ha sido suficientemente acertado. No se han enfocado bien los programas para los que se pedían las subvenciones, no estaban en línea precisamente con la convocatoria, o es que ese trabajo pues al final entra en competencia con el que se hace desde otras instituciones, de otros ayuntamientos, y resulta que el nuestro, bueno, pues no ha adquirido la valoración suficiente. En cualquier caso, también quería decir, la decisión de adjudicación de los EDUSI no deja de ser una decisión política. Es decir, algo habrá tenido que ver aquí. Me imagino que el gobierno en funciones a la hora de decidir a qué ciudades sí y a qué ciudades no. Uh-huh. Miguel Ángel. Sí, tiene razón Luis lo que dice, ¿no? Los EDUCI es una decisión política del gobierno nacional. El gobierno nacional en funciones, que está tomando decisiones en muchos aspectos bastante discutibles, ¿no? Estamos en una situación extraña en ámbito nacional, sin gobierno de hace ya mucho tiempo, demasiado. Se están tomando decisiones raras, ¿no? Analizando estos días los municipios a los que tenían EDUCI, los que no se han concedido, hay cosas bastante extrañas, ¿no? Pero bueno, para ir resumiendo, yo la información que tengo es que localidades donde han tenido ya un urban ejecutado, pues se han quedado de alguna forma en un segundo plano a la hora de conceder estos EDUCI, ¿no? Que, como digo, no dejan de ser fondos europeos, uh-huh, y que tienen una concesión a dedo política, ¿no? Independientemente de que luego tengamos esos baremos y esos puntos y demás, ¿no? Entonces, Talavera, tuvimos un urban que iba, recuerdo rápidamente, por una zona muy concreta de la ciudad y luego se ejecutó en otra, de una forma bastante, o gran parte se ejecutó en otra, de una forma corriendo y de aquella manera. Y bueno, pues a lo mejor en Europa han visto, o en el gobierno de España han visto, que tanta falta no nos hace cuando al final hemos arreglado cosas que ya teníamos en condiciones y que hemos tirado prácticamente ese dinero del plan urban, ¿no? En todo caso, es cierto, el EDUCI es una decisión política y esta vez la lotería no le ha caído a Talavera, ha caído a otro sitio. Y nos tendremos que buscar la vida de otra forma, ¿no? Y con respecto a lo que comentabais de los cursos de formación, cualquier curso que venga a Talavera es importante, ¿no? Este informe famoso de la universidad que hablábamos la semana pasada y que se está utilizando de una forma amplia, bueno, nos dice que también, y uno de los problemas de Talavera es la falta de formación, ¿no? Los ratios de abandono escolar en Talavera son brutales y además llevamos una crisis que ha empujado a mucha gente con formación fuera de nuestra ciudad, ¿no? El anterior plan de empleo se quedó bastantes puestos de trabajo, se quedaron vacantes con ciertos puestos con cierta formación, con requerida cierta formación para poder trabajar en ellos, ¿no? Eso nos da también una de alguna forma la baremo de la situación. Pero lo que está claro es que tienen que venir cursos, tienen que venir planes de empleo. Pero como decía antes, no tenemos que atacar la raíz del problema y tenemos que empezar a cuajar una y a cimentar la Talavera del futuro, ¿no? La tenemos que empezar a trabajar entre todos. Y yo siempre soy un poco pesado, ¿no? A esa visión de una gestora por Talavera. Estamos en situación crítica, agónica, como decía Víctor también. Nos tenemos que juntar todos los que quieran trabajar por Talavera y empezar a levantar esto y exigir a las administraciones cada una su responsabilidad, ¿no? Porque si no, bueno, pueden venir planes de empleo, pueden venir. Pero eso no dejan de ser cuidados paliativos, ¿no? Nos tenemos que recuperar y quedarnos fuertes y sanos como ciudad, ¿no? Hombre, de momento serán 6 meses que en vez de 19 desempleados menos, habrá 120. Lo que pasa es que mi pregunta, y supongo que la de muchos de los ciudadanos, es si realmente estos cursos van a favorecer el que se coloque la gente. Porque, por ejemplo, hablan del que más han hablado, es del Doña María de Portugal 4, que es de ebanistería y restauración artística. Ahí van a participar 15 personas. ¿Realmente da Talavera juego como para que esas 15 personas se puedan colocar en restauración de muebles en una ciudad en la que me imagino, bueno, sí, que la gente que tiene dinero sigue teniendo dinero? Pero vamos, que restaurar muebles no es barato, entonces no sé si realmente son talleres que dices, bueno, pues es que merece la pena hacerlos o no. Bueno, merece la pena hacerlos por la posibilidad, como los planes de empleo, de que las personas tienen de estar trabajando una serie de meses, o tener un plan de estar en esta situación y luego poder tener paro durante otros meses, ¿no? Como digo, yo los veo como una forma de paliar la terrible situación de Talavera, no como algo estructural que sea beneficioso, ¿no? Esto es como un parche que se pone y tiramos ahí, ¿no? Si nos fuéramos a formación a gran escala, bueno, pues tenemos que tener los ratios de facultades y estudios que tienen otras ciudades similares de Castilla-La Mancha o de España con la misma población. Y a partir de ahí crear un tejido empresarial o un tejido productivo ligado a esa formación que hay, ¿no? Que habría en Talavera, ¿no? Pero es que estamos hablando de otra escala. Ahora estamos pues pasando la tormenta e intentar que la gente que lo está pasando muy mal pues tenga un salvavidas, ¿no? Pero estructuralmente no sirve prácticamente para nada, porque hemos visto otros cursos de estas características que al final, pues, eso y demás que hay que usar. Es verdad que los, los talleres de empleo, desde luego, tienen una connotación de, pues, de paliativa en cuanto a que de momento y durante los 6 meses que dura, las personas que se ven beneficiadas, pues, lógicamente tienen una retribución y algo les ayudará. Pero yo creo que no hay que olvidar que lo importante de verdad es la formación. Es decir, si en este caso es la cuarta edición que hay de un taller de banistería, supongo, entiendo, aunque quizá aquí ya esté pecando quizá de optimista, que quien propone esos cursos, que sí peta, conoce la realidad laboral, la realidad de las necesidades formativas que hay en Talavera. Es decir, no sé, me costaría mucho creer pensar que vamos por el cuarto taller de banistería y de los otros 3 que se han hecho están todos en el paro, o ninguno ha encontrado un trabajo, pues, o una salida profesional. No lo sé, prefiero no pensar mal o prefiero ser ingenuo, pero, ¿no? Bueno, a lo mejor lo que habría que haber hecho es un estudio de realmente los resultados que han tenido cursos supongo anteriores, que yo hecho. No sé si estará hecho o no. Supongo que sí. En todo caso, habrá que creer así, porque si no, efectivamente, dado a la luz, no ha sido. Se queda solamente en el aspecto paliativo, es decir, bueno, durante estos 6 meses estas personas pues van a estar con un oficio, van a estar entretenidas y además van a mejorar algo su situación económica, pero eso desde luego no es suficiente. Al final es... Me hubiera gustado, sí, perdón, un segundo, Víctor, simplemente sí. Me hubiera gustado, por ejemplo, que hubiéramos tenido hace 15 años una facultad de veterinaria en Talavera y sanidad animal o usos animales y tuviésemos pues a 500 personas estudiando desde la comarca, es una comarca ganadera, es una comarca que tiene tirón, y tuviéramos aquí pues empresas o tuviéramos ya centros tecnológicos enfocados a ese tipo de actividades, como puede haber en otros sitios, aquí en Extremadura o en Castilla y León, muy cerca, y a lo mejor sí que tendríamos que hacer cursos de formación, pero es que en el momento de hacer las cosas, en el momento cuando hubo que hacer las cosas en Talavera, se dejaron de hacer, y ahora pues nos encontramos pues que tenemos que estar en esta situación, ¿no? Entonces, bueno, a ver si aprendemos de una vez por todas y nos plantamos y empezamos a tarde, pero empezamos a exigir lo que nos corresponde a otra escala, ¿eh? Yo estoy de acuerdo a otra escala. Ahora tenemos que hacer esto porque hay que hacerlo. Sí, pero bueno, voy a cortarle a Víctor. No, a Víctor, yo entiendo el mensaje de Miguel Ángel, pero también creo que tampoco es necesario en cada cuestión que se plantea sacarlo a relucir. Es decir, si estamos hablando del Centro General de la Artesanía, ya hemos hablado pues de los 30 años del Estado de Autonomía y de lo mal que nos ha ido. Si cada tema que saquemos, efectivamente, nos vamos a tener que estar empezando a lamer las heridas continuamente, yo creo que así tampoco se va. No, sinceramente, pienso conocer, que conocer, tanto la noticia de antes como la de ahora, parece que puede ser interesante, y cada aspecto y cada planteamiento pues hay que valorarlo en su entorno, en su contorno, y ver qué posibilidades tiene. Es decir, a mí la formación me parece fundamental, y lo que quizá a lo mejor sea más productivo es ver qué tipo de formación se necesita aquí, que estar pensando si teníamos que haber tenido veterinaria hace 20 años, porque no la tuvimos. Y a lo mejor podemos pedir veterinaria, pero cuando se nos plantean estos cursos, pues a lo mejor las personas que pertenecen al órgano de IPETA, pues a lo mejor es el momento también de aportar y de tener sus ideas, y o de exigir que estos cursos vengan precedidos también por un informe sociolaboral de cuáles son las necesidades que hay en Talavera. Yo no soy en IPETA, no sé si ese informe se ha prestado o no se ha prestado, pero a lo mejor es el momento de exigirlo también, ¿no? No creo que sea lamer las heridas o mirar al pasado, que evidentemente no nos va a servir de mucho. Ahora, pensar que hace 30 años, si se hubiera hecho cualquier historia, seguramente Talavera hubiese cambiado, pero también hay que ver la realidad. Al final esto es una ley de oferta y demanda, y como dice Miguel Ángel, seguramente no 15, sino 250 tuvieran salida si hubiese aquí pues unos estudios de veterinaria o relacionados con el campo agrario, porque evidentemente Talavera es una zona de ganadería y de agricultura. Y no sé si de banistería pueden salir 15, que seguramente haya un baremo muy muy distinto. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Luego, cuando vienen empresas nuevas que ofrecen otra serie de servicios, estamos en el polígono de Torrehierro. Tenemos constancia de que hubo hace pocos meses la posibilidad de abrir un call center con más de 150 empleados. No se abrió porque este polígono no tiene unos usos para ese tipo de negocio. ¿Talavera está en la situación de poder decir no a una empresa de más de 100 trabajadores y luego quiere pedir 120 desempleados para llevarlos a un curso? Creo que, como dice Miguel Ángel, estamos decorando algo antes de decir que ni siquiera tenemos las vigas, y al final estamos barriendo una casa que todavía no está ni construida. Vamos a envolver todo bien, porque estamos, yo creo que, dando palos de ciego sin ningún tipo de sentido los últimos años. Bueno, realmente, si hay una empresa que se quiera instalar aquí en Torrehierro, nuestros estudios están en el edificio en la sede central de la organización Impulso de Discapacitados, que está situada en Torrehierro. y no tenemos fibra óptica, entonces es bastante complicado que hoy en día... No es lo de menos. Que si solo fuera eso, Marina. Bueno, pero me refiero a que una empresa medianamente moderna que quiera instalarse con un mínimo de tecnología, sin fibra óptica ya es que no van a buscar otro sitio, está claro. Y es algo básico, elemental y fácil de poner. Uh-huh. Pues efectivamente, yo creo que tenemos que saber lo que tenemos. Talavera ha sido una ciudad de servicios, Talavera y la comarca ha sido una zona de agricultura, de ganadería. No es pensar qué habría pasado hace 30 años, pero quizá habría que enfocarse más a esa salida y trajese más beneficio a la ciudad unos estudios de ese mundo a unos planes ahora como los que está solicitando el Partido Popular. Evidentemente todo ayuda, pero recalco, estamos dando palos de ciego sin saber muy bien por qué sentido queremos ir, y un día damos a la izquierda, otro día damos a la derecha y otro día nos dejamos el palo en casa y así no se llega a ningún sitio. Bueno, hay otro tema, hablando de cerámica, es la propuesta de ofrecer convenios a los distintos ayuntamientos o incluso instituciones regionales o autonómicas por parte del ayuntamiento para las placas de las calles que sean de cerámica, como las de aquí de Talavera. ¿Les parece una buena idea? ¿Es algo que nos ayudaría a que Talavera se diera a conocer quizá más fuera de nuestra... de nuestro municipio? Pequeñas cosas que ayudan, todo ayuda para fomentar todo lo que es la identidad de una ciudad. Yo, sin ir más lejos, hace poquito viajaba a Oporto y bueno, pues te enorgullece ver que un edificio completamente azul y blanco de cerámica pone que está realizada la cerámica en Talavera. Pues todo eso ayuda, son pequeñas muescas de identidad, como digo, de lo que es una ciudad. Seguramente no va a repercutir en demasía a la hora de que venga un turista o a la hora de que Talavera se fomente en cuanto a imagen, pero bueno, son pequeños gestos que siempre vienen bien, como el del centro de artesanía, pero también hay cosas más importantes. Miguel Ángel. Sí, a mí me parece bien, ¿no? Siempre decir, como decía Víctor, cuando paseas por ahí por España, por muchos sitios, ves la cerámica de Talavera y te enorgullece ver una placa, ¿no? Casi prácticamente en cualquier sitio, ¿no? Y eso, bueno, pues es algo importante y algo que debemos, no sé, que a mí me llama mucho la atención, porque no solamente en pueblos y en ciudades, vas por la Sierra de San Pedro, por las fincas de Casa Mayor, por ahí perdidas, si te encuentras en cada rincón, la entrada, te encuentras con azulejos de Talavera, ¿no? Algunos muy, muy antiguos. Pero también, yo insisto en lo que he dicho antes, ¿no? Hace mucho tiempo hice un estudio, un trabajo en fin de carrera sobre la comercialización, la internacionalización de la cerámica. Tenemos 5 minutos, ¿eh? Acabo en 30. no me enrollo. Y el problema que había era la atomización de la producción, la incapacidad de salir fuera, de llevar las producciones fuera, la venta, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? De que no hay una web que centralice esos pedidos, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en la formación, si esto que ha propuesto el presidente de la Junta está bien, pues ahí hay que tratar ahí, entrar en esa línea. La formación, la profesionalización del ceramista, la venta, que no tiene nada que ver con la producción. Y de alguna forma tenemos que entrar ahí, ¿no? Este es un gesto, es un anuncio, también anuncio de Parcama, bueno, ahí queda, pero tenemos que entrar al fondo de la cuestión y, bueno, como se ha hecho en otras zonas ceramistas de España, pues tenemos que hacernos mucho más profesionales dentro de la artesanía y saber abrirnos mercado. Sí, pues coincidiendo un poco con mis compañeros y como dice un portavoz del Ayuntamiento de Talavera, si es bueno para Talavera, pues estaremos de acuerdo y votaremos a favor, pero me parece también dentro de la tónica esta, que ahora voy a ser yo que la critique, de anuncios en el hall de entrada de la feria de turno. Sí, anuncio Farcama, como si vamos a Fitur, pues también se les ocurrirá alguna, yo qué sé. Pues hace 2 años fue la Plaza de Toros, que la llevamos allí a... De todas formas, yo insisto que a Talavera le hace falta un plan de marketing para darse a conocer. Sí, sí. Podemos empezar la página web, por ejemplo, del ayuntamiento, para empezar, y seguir con otras cosas, pero efectivamente le hace falta mucho... Una buena campaña de marketing, campaña de imagen, que se dé a conocer. Sí, a lo mejor hay que contratar a una buena empresa. ¿Cuánto agradeceréis a la oficina de captación de empresas? De aquí a dos años le agradeceréis, no que esté operativa. Dos años no empieza. Empezará pronto, Miguel Ángel, ya lo verás. Bueno. ¿Tenemos alguna noticia al respecto? No, preguntárselo al equipo de gobierno. Yo sigo diciendo lo mismo que la semana pasada. El trámite era primero pasar el dinero a IPETA, el dinero ya está, y ahora pues hay que crear una imagen. Hay que gastárselo ahora. Hay que gastárselo, evidentemente, por el bien de Talavera. Bueno, pues les dejo 30 segundos a cada uno si quiere despedirse o decir alguna o concluir con algún comentario. Miguel Ángel. Sí, bueno, el primero, bueno, pues nada, decirle a los oyentes. Es que como no te veo. aquí sigo en el ayuntamiento. Decirle a los oyentes que ha llegado el otoño, por fin, que es el mejor momento. Yo salgo de política un poco, vendo mi libro, que es La naturaleza. Es el momento de salir al campo, ir a los arroyos de la Jara, al otoño, con están los chopos amarillos, las grullas están entrando de una forma brutal en la zona del Guayerbas. Es decir, es un momento de salir al campo, disfrutarlo, va a ser un buen fin de semana y hay que estar en la calle y recorrer la comarca de Talavera, que si Talavera es una gran desconocida, la comarca también. Yo suelo decir que como periodista me he sentido enorgullecido esta semana cuando hemos tenido un nuevo corresponsal en la información talaverana con las fotos que Miguel Ángel Sánchez subía a sus redes sociales de la caída desgraciada de la Iglesia Redonda. No era intrusismo. Porque ha sido portada en todos los sitios esas fotografías, que espero que las haya pagado a buen canon. Sí, porque la verdad es que no hemos hablado de ese tema, pero vamos, a mí me causó una sensación tremenda el lunes cuando lo vi. O sea, además que fui precisamente allí al colegio a llevar a los niños y era impresionante. O sea, bueno, yo debo decir que a las 6 ya estaba esa foto en internet, que yo estaba desayunando. Nos reímos y la vi. Por no llorar porque Marina, 6 horas antes había 300 personas. Bueno. Pues está mal decirlo, pero gracias a Dios. Bueno, y con esto nos despedimos. Hasta el lunes, ya saben que volveremos aquí a la una en el magazine de Hoy Radio Talavera en el 95.0 de su dial. Muchas gracias por su atención, que tengan un fantástico fin de semana. Y gracias a todos vosotros, ¿eh? Gracias. Adiós. ¿Te apasiona el Cholo Simeone, Zidane o Luis Enrique? Tú puedes ser uno de ellos con el título oficial de entrenador de fútbol y fútbol.